es la doctora Luisa Cardosa, que está nada más y nada menos que en el hospital de Victorica, y con ella vamos a estar hablando porque ella es la que te garantiza ese derecho allí en Victorica. Hola Luisa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, acá, un poco nerviosa. No, porque te vimos a través del Zoom ese día, en el evento que organizó el foro, y nos contaste algunos detalles de lo que estás haciendo allí en Victorica, en el hospital. Perdón, no sé cómo se llama el hospital de Victorica. Luisa Pedemonte de Pistarini. Mira, bien. Bien, contanos un poco cuál es tu trabajo allí, aunque ya lo sabemos, pero digo, contáselo a la audiencia. Contanos los desafíos, los obstáculos, lo que significa estar trabajando allí, tal vez en soledad, ¿no es cierto? Contanos un poco, Luisa, tu experiencia después de la ley. Mi experiencia respecto a lo que es la implementación de la ley, obviamente que mejoró muchísimo. Bien. Esto de que se pudo, digamos, que no tener que justificar, ¿no?, el acceso a una interrupción del embarazo, mejoró mucho esto de que podamos realizarlos sin miedo. Uh-huh. Más allá de que la provincia de La Pampa nos apoyaba con un encuadre de un protocolo de acceso a ILE, que claro, si bien era legal, obviamente, sí, si bien era legal, pero era como que teníamos que estar muy, muy puntillosos en esto de poder, digamos, justificar el acceso, ¿no? Claro. Teníamos que estarlo justificando, y esto a veces hacía que uno por allí tuviera alguna dificultad, uh-huh, así es, alguna dificultad. A partir de que aparece la ley, se siguieron dando obviamente continuidad a que accedan a los derechos. Por ejemplo, realizar una ecografía, ya no era pedir la ecografía, digamos, medio de favor, medio rogando, sino que ya, digamos, que en el marco de la ley era esto de garantizar, ¿no?, de exigir, por decirlo de alguna forma, sí, de exigir que se pueda implementar una que se pueda realizar, digamos, la ecografía sin ningún inconveniente, y como un método como para que nosotras podamos, digamos, de alguna forma implementarlo, teniendo en cuenta las semanas de embarazo de la mujer, ¿no? Bien. Por suerte acá en el oeste es como que la mujer viene ya, digamos, en etapas tempranas de gestación. A veces es necesario, digamos, esperar una o dos semanas para administrar la medicación. Claro. Eso es lo bueno. Hay tiempo. Pero bueno, hay tiempo. Uh-huh. En cambio, cuando uno se va más al oeste, en nuestro hospital, bueno, debo decir, acá hago como un paréntesis, nuestro hospital es el hospital de referencia de la zona sanitaria 4, que abarca las localidades del oeste, de La Ahumada, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Árbol de la Esperanza, Carro Quemado, Luan Toro, Telén, y de todos estos lados, las mujeres, el único lugar de acceso que tienen es Victorica. Todos esos lugares, de todas esas localidades, llegan las mujeres a ese hospital, a Victorica. Bien. Así, a Victorica. Salvo Luan Toro, que está la doctora Muriel Villarroel, que uh-huh, es la que da acceso en Luan Toro, ¿no?, en la posta de Luan Toro. En las demás localidades no hay acceso, y por otro lado, tenemos la distancia, no solo claro, la distancia, sino el acceso, de que lamentablemente a veces siguen atravesando los prejuicios y los mitos que tiene a veces el personal de salud, ¿no? Más allá de las capacitaciones, pareciera que siguen dando prevalencia a los mitos que sí, se tienen sobre métodos anticonceptivos. Sí. Y por ahí las mujeres del oeste no acceden, no tienen acceso, o si quieren acceder a veces declinan, digamos, a esa decisión por alguna reacción adversa o secundaria a un método que en realidad no existe. Claro. Claro. Sí. Y por otro lado está que muchas veces desde el personal de salud, si bien no se hacen llamar, digamos, pro vida o que están del lado de las dos vidas, pero ejercen un tipo de violencia simbólica cuando una mujer, por ejemplo, quiere acceder a la ligadura tubaria y se le dice, pero mira, si te separás y de pronto a tu nueva pareja le quieres dar un hijo. Esto de querer darle un hijo como si fuera un mandato, ¿no? Sí, el que cada cual. Pareja le va a dar un hijo. Tal cual. Y o el hecho de, mira, si le pasa algo a tu hijo y después quieres tener si se pudiera reemplazar un hijo. Sí, eso bastante. Es lamentable, pero sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Desde Salud Pública se han hecho capacitaciones, han hecho capacitaciones sobre métodos anticonceptivos, sobre IVE, sobre ILE en su momento, pero aún la perspectiva de género, digamos, y no sé si no ha sido aplicada en estas capacitaciones o si aún seguimos teniendo estos mandatos patriarcales sí. que hacen que sigamos ejerciendo una violencia simbólica. Así es, así es. Sí. Entonces, es por ahí difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil. Y tenemos después mujeres que vienen a parir y que en su momento nadie aconsejó en opciones. Claro, y, no fueron informadas tampoco. No fueron informadas tampoco. Sí. Sí, nos está ocurriendo a pesar del año que 2021 sí, y con todo lo que las conexiones, lo que todo uno puede leer a veces en a través de las redes o las capacitaciones. Sí, hay lugares, sabemos, donde no llega toda la información, lamentablemente, así es. Así es. Y lo que la pena es que son profesionales de la salud los que a veces, ¿no? Sí, exacto. Ocurren esto. Luisa, considerando también toda la zona que abarca el hospital de allí de Victorica, ¿vos sos la única profesional que practica la IVE o la ILE? Sí, soy la única. Soy la única en ese hospital. Y en el este único. Hospital, y, sí, y en el único. El problema es que si yo estoy de licencia, me enfermo. Sí. No se puede acceder en este hospital y se tiene que trasladar hasta Santa Rosa. Claro. Lo que implica que una mujer de la Ahumada, que está a 100 kilómetros de Santa Isabel por camino de tierra, a 150 de Victorica desde Santa Isabel para acá y casi 160 hacia Santa Rosa, sí. La distancia, lo económico que significa eso, es terrible. Luisa, es tremendo eso, pero digo, es... porque hay otras médicas o médicos que son objetores de conciencia allí o porque faltan profesionales en realidad? No, hay médicos en el oeste, en Santa Isabel hay 4 o 5 médicos, ajá. Pero bueno, son objetores de conciencia. Ahí está. Entonces, eso es ese es el gran problema, eso ¿no? Eso es una gran valla, un gran obstáculo. Un gran obstáculo. Que la salud pública debería estar garantizando en todos los lugares de la provincia, ¿no es cierto?, el acceso a este derecho. ¿Y cuánto falta todavía? ¿Cuánto falta todavía? Mucho. Vamos a compartir entonces con las oyentas la IVE, explícanos un poquito hasta qué semana se puede hacer y después hablemos de la ILE. Claro. Hasta las 14 semanas se implementa en nuestro nivel de atención. Sí. A partir de las 12 semanas, de 12 a 14, nosotros acá en general hacemos internación como para tener un mayor control, ¿no? Bien, si no es transitorio, es en cualquier mujer lo puede hacer en su casa. Si no es en el domicilio, en cualquier... Claro. Ahora, esto es, digamos, tan fácil y tan práctica la medicación... Y la indicación de cómo realizarlo, que en realidad sorprende que, no se le pueda garantizar el acceso en cada lugar, ¿no? En exacto. Cada localidad, porque... No requiere internación, no requiere internación, cirugía, nada por el estilo, solamente... Nada por el estilo. Medicamentos, sí. Medicamentos. De hecho, creo que pareciera que aún sigue la imagen del de la mujer que está pariendo clandestinamente, que le meten instrumentos en, sí, en el útero y cosas por el estilo, cuando nada que ver. Es, exacto, solo medicación que se coloca debajo de la lengua, sí, que hay que hacerlo en cierto horario, o sea, hay que cumplir un horario entre una dosis y otra, pero nada más, nada que, más eso. Que eso. Exacto. Así es, nada más que eso. De hecho, hay mujeres que vienen muy asustadas pensando que se le va a hacer los legrados, claro, uterinos o cosas por el estilo. Sí. Y pasando las 14 semanas, ¿cómo se resuelve, Luisa? Nosotros, pasando las 14 semanas, nosotros hablamos, yo hablo con la doctora Caminos, que es la que tiene el equipo encargado de hacer la cilia a partir de las 14 semanas, y bueno, ellas, es una comunicación fluida donde ellos reciben a la mujer y hacen la evaluación en conjunta, porque ahí sí se requiere la evaluación conjunta de salud mental, trabajador social, elaboran el documento donde justifican la ILE y bueno, se hace el procedimiento. ¿Se hace ahí también en Victorica? En el hospital, no. Acá no, no. Ya la no, ILE, porque no hay... no nos da nuestra complejidad. Es decir, si fuera por complejidad, se puede. Sí. El tema es que nuestra ginecóloga es objetora de conciencia. La anestesista es objetora de conciencia, no tenemos la especialista, ¿no? Claro. Entonces hay como que para que se pueda... Claro, entonces hay que trasladarla. Ajá. Eso ya requiere, claro, el traslado al Molas después de las 14 semanas. Así es un traslado al Hospital Lucio Molas. ¿Cuándo se practica la AMEU, Luisa? Y yo pronuncio, ¿no?, esto de la AMEU, que sé que es la aspiración, pero aclaranos específicamente qué significa la sigla, AMEU. Sí, sería como una aspiración mecánica, sí, endouterina. Es como si uno, es decir, hasta ahora, le explico lo que pasaba. Sí. Cuando uno realizaba las ILE, por ejemplo, antes de la ley, sí, muchas veces se cometía el error de hacer la ecografía post-tratamiento muy cerca de la medicación administrada, por decirte, a las 48 horas. Sí. A las 48 horas de administrar la medicación, muchas veces había restos deciduales, ajá, en el útero, y entonces se tomaban como restos que no iban a poder salir, o a veces se quería como, agilizar, por decirlo así, agilizar, digamos, uh-huh, el tratamiento, y se hacía la AMEU. Esto era de poner a la paciente en sedación, no era que la intubaban ni nada, se ponía en sedación como para que no tenga dolor, se infiltraba el cuello uterino con anestesia y con un tipo de jeringa, porque tiene la forma de una jeringa, sin aguja, sí, no tiene, claro, aguja, claro. Se introduce en el orificio cervical del cuello uterino y se aspira. Claro. No es que uno vaya a aspirar restos fetales como salían en las fotos, ¿se acuerdan? Horribles, sí, cuando... sino lo único que aspira en general son restos deciduales, de, claro, membranas, sí, y nada más que eso, porque ni siquiera hay placenta, digamos, antes de las 14 semanas, es restos deciduales, o restos de coágulos de sangre. Claro, te iba a decir, sí, de coágulos. Coágulos más que todo. Entonces nosotros, ¿qué aprendimos de eso? Que no hay que hacerla a las 48 horas. Uh-huh. Hay que esperar 4 o 5 días, obviamente. Cuando uno no tiene que instrumentar, digamos, un lugar que es estéril, cuando uno no le mete, por decirlo así, cosas de afuera, con riesgo de infectar, entonces uno tiene todo ese tiempo para que el cuerpo solo vaya pueda eliminar, claro, esos, sí, coágulos. Sí, sí. Entonces, cuando uno hace la ecografía al quinto, séptimo día, ya es un cuerpo, un útero vacío, claro, por decirlo. Claro, ya no hay necesidad, entonces, de nada. Ya no hay necesidad de una AMEU. Obviamente que mientras más grande la edad gestacional, es como que la AMEU es más necesaria, ¿no? Claro, claro. Pero sí, en los casos, pero, de la IVE hasta las 14 semanas... Hasta las 14, hasta las 12 semanas, 14 no es necesario. O sea, 12 semanas, yo estoy segura que no, que la mayoría de las que hemos hecho, claro, 12 semanas y no se ha requerido AMEU. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede después? Porque, bueno, con lo que hemos aprendido todos estos años a través de militar el derecho a la IVE, sabemos, qué sé yo, las cuestiones básicas, ¿no? Digo, hablo de mí, la ecografía necesaria antes para determinar las semanas de gestación, etcétera, y la ecografía después, como vos bien marcabas recién, no inmediata, pero después de unos días, como para ver que esté todo bien, y el seguimiento o el acompañamiento de esas personas que se han realizado la IVE, digo, como para ver qué método anticonceptivo va a utilizar, la forma de cuidarse. ¿Cómo lo ves eso en las personas que se realizan la IVE? Digo, ¿recurren nuevamente al hospital? ¿Requieren esas instrucciones, digamos? Eso, hay una variación entre cada persona, porque pasa esto, de que en general nosotros charlamos previamente qué método anticonceptivo va a usar, o sea, dentro de la charla, digamos, cuando uno informa sobre la medicación que vamos a usar, los posibles efectos que pueda tener, lo que va a sentir en su cuerpo, también hablamos de qué método anticonceptivo se va a usar. Sí. En general, la gran mayoría se va con un método anticonceptivo. Bien. Digamos que el 50% se va con método anticonceptivo de larga duración. Sí. O con el compromiso de que, por ejemplo, le pongo ahora, efectuada la evacuación uterina, el anticonceptivo inyectable, y pactamos que en el mes le vamos a poner, o sea, cuando al mes del evento, colocar el SIU o el IU. Claro, bien. No lo hacemos durante el evento porque es complicado para nosotros hacerlo, porque está, digamos, en la bibliografía está dicho de que uno puede hacerlo inmediatamente post-evento, pero lamentablemente acá no lo podemos hacer, porque como van a los domicilios las mujeres a realizárselo, no regresan inmediatamente, no tenemos la posibilidad de que inmediatamente veamos que se produjo el evento y colocar el SIU o el DIU. Entonces, generalmente pactamos colocar la anticonceptiva inyectable y que regrese para ponerse el DIU o el SIU. Bien. O lo que es más fácil para nosotros, porque cuando la mujer decide un implante hormonal, inmediatamente se le coloca, o sea, sale directamente al alta, por decirlo, del evento, con el implante hormonal colocado. Bien. Y ya por 3 años está segura de que no va a tener un embarazo. El tema por ahí surge con algunas mujeres que la verdad no entiendo por qué, pero nos es más difícil implementar un método anticonceptivo. Uh-huh. Algunas obviamente eligen también la ligadura tubaria y se les realiza la ligadura tubaria, pero hay una mínima cantidad, un mínimo número de mujeres que por ahí se nos es más difícil implementar un método anticonceptivo. Bien. En cuanto a eso, está... no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. También no tiene que ver de lo que vos mencionabas, la cuestión de las distancias y mucho también del prejuicio que todavía prevalece en una gran parte de la sociedad, lamentablemente, con esto de los mitos. Sí. Y los mandatos también, que son muy fuertes. Yo creo que el mandato, más allá de que la mujer accede, digamos, a la interrupción voluntaria del embarazo, creo que el mandato de que debe tener el hijo es bastante fuerte y por ahí es difícil de ayudarle para que logre un método anticonceptivo o de larga duración o que sea más eficaz, ¿no? Claro, más eficiente. Claro. Sí, sí, sí. O a veces charlamos por ahí tips con el tema de, por ejemplo, la toma de anticonceptivos para que no haya olvidos, el uso del celular, las alarmas, esto de apenas suena la alarma, la tomas, no es que dices en un ratito voy y la tomo porque terminás olvidándote. Sí, entonces es, lo que estés haciendo lo paras y vas y tomas la pastilla, es así, justamente, como para evitar los olvidos, o por ahí remarcando también esto de una de las causas principales de embarazo, cuando el toma de por ahí de medicación extra, como pueden ser antibióticos o algún otro medicamento que por alguna razón se le indique, esto de decirle tenés que cuidarte estos días mientras vos tomás otra pastilla con un método de barrera, si es que no lo usás, y por 7 días más, o sea, dando más recomendaciones o mejorando, digamos, la información que uno le brinda a la paciente, a la usuaria, ¿no? Y Luisa, sí, sí, y hablando de todo eso, digo, ahí está bien provisto el hospital con todo lo que significan los métodos anticonceptivos, digo, en eso no hay ningún obstáculo, digo, llegan los anticonceptivos, sí, al hospital. Llegan los anticonceptivos, tengo en... El misoprostol, o sea, también. El misoprostol está, bien. En farmacia está al frente, o sea, bueno, ahora hace poquito tenemos una farmacéutica, pero hasta hace poco teníamos una persona capacitada que sigue estando obviamente ahí en farmacia y que está muy, muy, muy capacitada con esto de la medicación. Ella está muy comprometida con esto de garantizar el acceso al IVE. Y obviamente tenemos la medicación, ¿no? Siempre tenemos dosis, digamos, de refuerzo por las dudas. Ah, bien, perfecto. Siempre tenemos. No faltan. Los métodos anticonceptivos no faltan. De hecho, tenemos el SIU para nulíparas, ya lo tenemos. Ya se han colocado, la ginecóloga ha colocado el SIU en nulíparas. Que también esto, ¿no? Que hay que vencer y derribar mitos respecto a que la mujer que nunca se embarazó no puede tener un DIU, un SIU, ¿no? Claro, bueno. Hay que derribar ese mito todavía. Tanto que nos queda todavía, Luisa. Sí. Vos hablabas hace un ratito, mencionaste la ligadura tubaria. ¿Tampoco la realizan allí o sí? Sí, sí, sí, la ligadura la realizan acá y en eso nuestra ginecóloga es espectacular porque ligadura de tubaria, mujer que quiere hacerse ligadura tubaria, el acceso es inmediato siempre y cuando obviamente tengamos quirófano disponible, pero ella nunca nos dice que no, bien, y siempre nosotros directamente lo que hacemos es pedir los prequirúrgicos y bueno, se firma el consentimiento que hay que firmar y listo. Bien, perfecto. Ella hace, eso sí, lo que estamos en falta es la vasectomía. Ah, mira. Hubo una pareja donde la mujer accedió al IVE y el marido quería hacerse la vasectomía y no se la pudimos garantizar la vasectomía. Mira. Porque no se hace acá. Y porque en ese momento de pandemia acceder a un turno al MOLA será bastante complicado para una ligadura tubaria. Es como que bueno, es difícil. Acceder a la vasectomía es súper complicado. Mira, pero ¿por qué razón si es una cosa, por lo que dicen, bastante simple? Es simple, pero la hacen solo los urólogos. Claro, ahí está. Y el tema es que... siempre, como la demanda de patología urológica es tan grande, y más aún en estos tiempos, pospandemia, donde todo se volcó, donde ahora aparece todo, todas las patologías que no veíamos, es como que están reagudizadas y en mayor número, entonces una vasectomía pasa a ser de segundo plano. Claro, claro, claro, sí. Sí. Entiendo. Sí. Bueno, ¿cuántos podés contarnos cuántas interrupciones voluntarias de embarazo hiciste este año? Este año, en lo que va del año, 18. Bueno, no es un número menor, ¿verdad? Considerando todas las dificultades también que hay allí. Sí. Así que... Y contrariamente a lo que decían, que las adolescentes eran las que iban a abortar y todo, no, de este número, solo 2 menores de 19 años. Mira. Pero, bueno, todas fueron mayores. Bien, un dato interesante. Luisa, no debe ser fácil, me parece, tu desempeño allí, tal vez con todas las dificultades que se presentan, digo, considerando lo que abarca, todas las jurisdicciones que abarca el hospital y tantas personas gestantes por esa zona y estar tal vez muy sola en esta cuestión de garantizar los derechos, pero sin duda alguna, bueno, por esa cuestión te felicito y admiro también tu trabajo y tu perseverancia. Antes de despedirte, porque ya se nos fue todo el tiempo que teníamos, sos peruana, ¿verdad? Sí, mi origen es peruano. ¿Cuánto hace que estás por estas zonas? Tengo 52 años y a los 17 vine a Córdoba a estudiar medicina. Bien. Y en el 94 vine a hacer la residencia en el Hospital Lucio Molas, la residencia en medicina general. Sí. En el 97 me terminé la residencia, fui a Bernasconi, en Bernasconi estuve 6 años. Por cuestiones de integración familiar me trasladé a Telén 6 años más y de ahí a Victorica, donde ya estás, llevo actualmente. 12 años actualmente, donde has ya hecho, tengo mi casa. Sí, has hecho un impresionante recorrido por La Pampa, qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí. Luisa, soy pampiana. Sí, sin duda que sí. Luisa, gracias por estos minutos para Tu Tiempo Mujer, Radio Kermés. Me encantó escucharte, me encantó conocerte. Seguramente vamos a tener una otra oportunidad para seguir charlando de estos temas que nos interesan a todas. Desde aquí te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo también. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.